Expressive Radio FM presenta La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. Muchas parejas hoy se enfrentan a grandes desafíos, como las redes sociales y el incremento en la infidelidad, los mensajes, los celos y la inseguridad, la falta de comunicación, la violencia verbal o física. Si tu matrimonio está pasando por alguna de estas dificultades, o simplemente quieres mejorarlo, estás en el programa correcto. La familia es primero. Queda con ustedes el terapeuta Samuel Suárez. La familia es primero. Bienvenidos. Ya están más grandes. Y hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles. Expressive Radio, estamos ya por aquí en una nueva transmisión para poder servirles. Señoras y señores, el día de hoy nos toca el tema fantástico de la ansiedad. Muy bien, les agradecemos mucho por estar aquí y los dejo a la voz de David Suárez. Échale, mi hermano. Muy buenos días, Expressive Radio. Nos da un gusto poder conectar con ustedes. Compartir un poco de información de lo que hemos estado estudiando, de lo que hemos estado viendo, preparando para ustedes el día de hoy. ¿Cómo manejar la ansiedad? Es el tema. Vamos a estar trabajando este tema como ahora sí que con mucho entusiasmo. ¿Cómo manejar la ansiedad? Entonces, por favor, si puedes entrar a nuestras redes sociales, entra. Si solamente nos estás oyendo por Expressive Radio, muy bien, muchas gracias. Y esperamos que también de voz a voz puedas compartir este contenido, ¿no? Y puedas decir, a ver, ¿sabes qué? Amigo, hermano, cuñada, conéctate a Expressive Radio y escúchanos el día martes a las 10 de la mañana. Entonces, nos da mucho gusto estar conectando con todos ustedes. Esperamos que estén muy bien. Esperamos que algunos, no sé, vayan en camino a sus trabajos, otros estén ya trabajando. Claro. ¿No? Y pues bueno, muchas gracias también. Sobre todo agradecerles que están, se dan este tiempo, nos regalan este tiempo para poder escucharnos, ¿no? Entonces, pues bien. ¿Qué onda con la ansiedad? Ahora sí, ¿ya podemos entrar o no podemos entrar? Claro que sí, mientras vamos a dar la bienvenida, claro que sí, mira, Calmsfercho, no hombre, qué barbaridad, Flor Cisneros, Calmsfercho, Only Díaz, Elisa Flores, Jamie, Sandriux, ¿quién más anda por ahí? Mayra Jocelyn, Miriam Rivas, Jamie Hernández, ¿quién más? Betty Sánchez. Hola, Betty Sánchez, Clara Reyes Galván, gracias de verdad por estar por aquí. Estamos muy contentos, estamos felices porque ahora sí podemos ver sus comentarios. Valeria Marín, hola, qué gusto saludarlos. Y vamos a trabajar con la ansiedad. Me quiero aventar algo a la mesa para empezar a trabajar con ello, no sin antes decirles que vamos a estar subiendo en los días posteriores que les vamos a avisar. Yo creo que la próxima semana vamos a estar subiendo a un proceso para poder trabajar con ustedes en el tema de la ansiedad. Lo que queremos hacer, ¿qué creen que escuchamos un comentario o leímos un comentario en Facebook en donde decía una de nuestras de nuestras fieles seguidoras, que creen que estaba diciendo que no se concluyen algunos temas? Y en esto tiene toda la razón, porque en una hora es complicado terminar un tema, y más con este cuate que me distrae como no tienen idea. Entonces les vamos a estar pasando Expressive Radio y redes sociales, les vamos a estar pasando una página web en donde les vamos a dar 5 días de proceso. Fíjense qué chulada, 5 días de proceso con actividades para que ustedes puedan saber de la ansiedad, cómo reconocer cualquier tema, ¿no? Que vamos a estar tratando por aquí, temas que ustedes nos sugieren. Sí. Y bueno, síguele, dales la sorpresa. Bueno, la otra mitad de la sorpresa. El punto es que vamos a estar trabajando, el compromiso que transformarte, o que en este caso Samuel y tu servidor tenemos, es dar una información concreta y completa. Sí, sí, ¿sale? Sí. Esta es la visión que tenemos. O sea, hemos estado hablando de diferentes puntos, de diferentes temas bastante interesantes. Sin embargo, tú no te puedes quedar solamente en el conocimiento. Queremos llevar el conocimiento a la práctica. Queremos llevar el conocimiento a que tú vivas. O sea, de nada sirve una cabeza llena de información sin un espíritu lleno de impulso. De nada sirve una cabeza llena de información sin que tú lo estés aplicando. Entonces, vamos a estar trabajando sobre aplicarlo. Quiero recordarles, tú nos puedes encontrar como transformar guión T. T de Tito nada más. T de Tito. Transformar guión T de Tito en... No le vais a escribir T de Tito, nada más T, ¿no? .com en pues, prácticamente todas las redes sociales, ¿no? Sí. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, está la página web www.transformar-t.com. Tú nos puedes encontrar ahí y vamos a estar dando toda la información. Sí. Queremos hacer este proceso de aplicativo, ¿no? De cada asunto. ¿Por qué? Porque si... Digámoslo así, hoy vamos a hablar de la ansiedad. Y si tú dices, bueno, yo tengo este tipo de situación en mi vida, entonces tú puedes entrar a la página y puedes descargar los audios y puedes empezar a trabajar como nosotros hemos diseñado, ¿no? Para empezar a trabajar la información. La verdad, ¿no?, es que sí, sí queremos pulirnos con ustedes. Es en serio que sí queremos pulirnos con ustedes. Espero que no haya aparecido mi comentario, creo que sí, pero la idea es la siguiente. Escuchen bien, por favor. Queremos llevarlos a empezar a compartir procesos para que ustedes realmente puedan hallar herramientas, más que solo la reflexión que damos en redes sociales. Queremos darles herramientas, claro, tangibles, ¿vale? La página web te va a pedir un usuario, es decir, te va a pedir correo electrónico, WhatsApp, para poder estar más en contacto contigo. Claro. Vamos a poder hacer un feedback acerca de la información que tú estás viendo, que tú puedas escribirnos de manera directa para que podamos nosotros aclarar tus dudas. Queremos realmente ayudar. Y la verdad es que el comentario de esta personita nos dio un sopapo. Claro. ¿Por qué un sopapo? Claro. Bueno, no sé si en tu país, de donde nos oigas, es sopapo, es un zape, es un golpe en la cabeza. Un golpecito en la cabeza. Porque nosotros de verdad queremos ayudar. Estamos en consultorio, claro, y pues la idea es ayudarte, ¿no? ¿Cómo ves? Claro que sí. El punto es que no somos la única página que maneja información. Somos la mejor, claro que sí. pero lo que sí es que estamos viendo que no solamente queremos informar. Queremos ayudar. Ese es el punto. O sea, no solamente es informar, no solamente es llenarte la cabeza de un concepto. Porque digo, para comunicar, seguramente hay personas mejores que nosotros. Pero el punto es conectar contigo a grado de ayudarte, a grado de que haya un verdadero cambio y que tú puedas decir, ¿sabes qué? Esta información no solamente llenó mi mente, sino también cambió de alguna manera los hábitos de mi vida, cambió mi vida de una manera. Ese es el punto, eso es lo básico que nosotros queremos hacer, que es conectar con ustedes y tocar un poquito, que si hay algo que no te está agradando mucho de lo que estás viviendo, te podemos ayudar a cambiarlo, te podemos ayudar a mejorarlo, ¿no? Entonces, transformarte, por eso nace, porque es el punto en el que la gente tiene que empezar a evolucionar, a cambiar a una mejor manera, a una mejor conciencia, ¿sale? Por supuesto. Entonces, esa es la idea. Así que te exigimos que nos compartas. Nada, no es cierto. Compártenos. No, la verdad es que sí, si tienes algún ansioso por ahí, ansiosa, claro, de claro, volada nos dices y ahí estamos encima. Etiqueta también, toma tú por ansiosa, ¿no? Y ya. Ok, ahora, vamos a empezar y voy a aventar algo a la mesa en función de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Alguien me dijo, la ansiedad es el exceso de futuro. Oh, claro que sí. Cuando tú empiezas a crear escenarios en tu mente que te ponen, que alteran tu estado emocional, ahí es donde entra la ansiedad. La ansiedad no solamente puede verse desde un punto de vista conductual, sino desde un punto de vista biológico. Te sudan las manitas, te suda la carita, te tiembla alguna parte del cuerpo. En el punto de vista conductual no puedes o no te atreves a dar algunos pasos como dejar a tu marido. No es cierto. Dejarle a tus hijos. No, estoy jugando. La idea es conductual. Te paraliza la situación de la ansiedad en la manera conductual y empiezas a volverte una persona insegura, empiezas a volverte una persona que no tiene la facilidad para tomar decisiones y entonces siempre está buscando la aprobación de los demás porque piensa, es que me va a salir mal si lo hago así. Entonces, continúale. ¿Qué onda? La ansiedad se manifiesta de diferentes maneras, y la causa son diferentes cosas, ¿no? O sea, no es algo que podamos enfocarlo solamente a una parte, ¿no? Porque muchas veces hay una ansiedad que se genera por algo existente, ¿no? Por ejemplo, se ve mucho que hay un factor o un individuo en casa, ya llámese esposa, llámese esposo, llámese hijo, que es el factor de ansiedad de la casa. Ok. ¿No? Entonces, a veces no podemos decir solamente que es el futuro, ¿vale? Porque ahí en el presente dices, ya llegó, ¿no? Y entonces empieza a generarte ansiedad. Pero también es el exceso o el miedo excesivo a lo inexistente. No, eso es importantísimo. No, o sea, la ansiedad es el miedo excesivo a lo inexistente. Date cuenta que hay gente, y esto es lo que dice Samuel, es el miedo al futuro. Hay gente que no sabe, ¿no? O sea, que no sabe qué va a pasar mañana, pero ya está teniendo un problema, un conflicto emocional porque tiene miedo al otro, al día de mañana, y tú no sabes, entonces es algo inexistente, ¿no? Pero claro que hay factores de ansiedad, ¿sale? Uno de los primeros puntos que uno tiene que saber cuando tiene ansiedad es ¿cuál es mi factor de ansiedad? O sea, ¿de dónde proviene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de dónde viene la ansiedad? Pero primero, o sea, ya estamos viendo qué es la ansiedad, ¿no? Es una situación, como lo decía, de salud física que empieza a pasar. Sin embargo, yo quiero empezar a ver cómo se manifiesta, ¿no? Porque acabo de ver un video donde hay una chica que la están entrevistando y está así, o sea, está así, y está haciendo esto, y está así. Bueno, hay ansiedad, ¿no? Y todavía hasta le agarran la mano y dicen, cálmate, ¿no? Bueno, esto es algo que ya se ve de manera muy excesiva, pero sabes, hay cosas muy que son de mucha costumbre, que es ansiedad, ¿no? Que generan ansiedad. Por ejemplo, si tú tienes un hijo que normalmente no puede tener las manos secas, quietas. Las piernas. No sé si has visto cómo hay gente que empieza a mover la rodilla, ¿no? Y empieza a mover la rodilla y empieza a temblar todo, ¿no? Entonces te das cuenta que esa persona tiene una carga de ansiedad. Entonces, ¿te parece que yo hable de las situaciones más sutiles físicas, sí, de la ansiedad? Te voy a poner un ejemplo muy rápido que me gustaría mucho mencionar en función de la ansiedad de nuestros hijos. Por ejemplo, porque podemos ver la ansiedad en un adulto y es muy distinta a la ansiedad de un niño. Sí. Y a veces no entendemos por qué los niños son ansiosos si no tienen los problemas de mamá o papá. Te voy a poner un ejemplo muy práctico en la ansiedad, en un adulto. Él dice, es que, ¿sabes qué? Me estoy ansioso porque no sé si mañana voy a tener trabajo o no. Es que, ¿sabes qué? No, mi esposa me va a mandar por allá con esto. No, es que crees que me voy a equivocar en esta entrevista de trabajo. Es que no lo voy a poder hacer. No, y si pasa, y si choco, y si... Entonces empezamos a generar ansiedad. Esta es una. Pero la ansiedad en los niños se da, por ejemplo, cuando llega el papá o la mamá. Y la mamá es muy gritona. Entonces llega la mamá y toma la barbón. ¿Qué crees? Le manda al niño, la mamá le manda al niño a hacer determinada cosa. Y entonces el niño, antes de obedecer, en su mente ya fracasó y lo vas a regañar. Y entonces empieza a ponerse nervioso y por ese mismo nerviosismo fracasa. Uh-huh. Y entonces es un factor de ansiedad. El niño se está adelantando a los hechos. No se da la oportunidad de hacer ansiedad. ¿Sabes qué? Este trimestre tienes que sacar determinada calificación y tienes que ganarle a ese niño, al niño que te ganó en este periodo. Entonces, tu hijo empieza a ponerse ansioso, y si no lo hago, y las matemáticas se me dificultan, y entonces son niños que viven bajo una profunda presión de distrés. El estrés tiene distrés y lustrés. Ustedes saben que el lustrés es la parte correcta del estrés, que es la que nos ayuda a sobrevivir. Si tú ves un perro en la calle que se te viene encima, se estresa tu cuerpo y sales corriendo y no sabes ni cómo brincaste la barda. Bueno, eso es lustrés, nos ayuda a sobrevivir, la parte correcta del estrés. Y el distrés es lo que nos hace... equivocarnos, lo que nos quita la efectividad de nuestra toma de decisiones, poder de aprendizaje, capacidad de reposo o descanso. Entonces, cuando un niño se pone ansioso, pierde la capacidad de descanso, pierde la capacidad de toma de decisiones, pierde la capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque está ansioso. Entonces, es muy importante entender que necesitas aprender a no meter a tus niños en ansiedad. Dime, viene, perdón. La ansiedad, uno de los factores es, o que tú puedes notar que una persona está en ansiedad, es el exceso de movimiento. Llámese como se llama, un movimiento repetitivo en donde el niño está con las uñas, se está mordiendo las uñas, o está agarrándose el cabello, se está rascando ahí algo en el cabello hasta que luego se lo arranca. Exceso de movimiento, hasta una mamá que por ejemplo no puede descansar. Sí, sí, sí. Te das cuenta que hay mujeres que no pueden descansar. Que no duermen, mano. O sea, son las 10 de la noche y están con la escoba, están pasando con la escoba. Tú dices, espérate, ya, ¿no? O sea, no es hora de barrer. Y sí, es que no me gusta que esté sucio, es que no me gusta que esté sucio. Y están barriendo. Esa persona está en ansiedad. Es que va a llegar tu padre y va a empezar a decir. O sea, espérate, todavía ni llegamos. No, o sea, date cuenta que hay personas que cuando empieza a pasarles algo malo o empiezan a entrar en un problema ya de estrés, hay mujeres que agarran un trapo y están. Sí. Le están dando a la cocina, están limpiando sobre limpio. Uh-huh, uh-huh. Sí, ¿no? Sí, sí, eso es una realidad. Y hay hombres, por ejemplo, hay hombres que tienen un problema en casa o algo y se van al carro, ¿no? Y le están metiendo mano al carro, están limpiando el carro, están haciendo algo. Y no quiere decir que sean súper limpios, quiere decir que esas personas están en ansiedad. No, incluso ¿no? Hay personas que, hablando de ansiedad, hay muchísimas personas que les da incluso miedo salir. Porque empiezan a generar conductas paranoicas. No quiero usar, tú sabes que una de las cosas que no usamos mucho tecnicismo, les da miedo, una conducta paranoica es cuando siento que cualquier cosa me puede dañar, que cualquier cosa es para mí mal. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en la mañana llega mi hermano, me da una pluma y le digo, ¿qué quieres? ¿Qué? O sea, ¿por qué? No es cierto, estoy jugando. ¿Por qué lo hago? Bueno, me da una pluma y yo me pongo a la defensiva. ¿Por qué? Porque inmediatamente siento que algo quiere. Uh-huh. Eso es un problema. Eso es un problema de ansiedad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando lo malo de todas las cosas. No sabemos pensar de manera correcta. Entonces, a ver, otra vez. Escucha, por favor. La mente es uno de los el órgano que más se tardó en evolucionar. Tenemos miles de años, millones de años de evolución y de información genética aquí, ¿de acuerdo? Pero ¿qué crees? Ahora esta información se ha vuelto en contra nuestra. Y debemos hablarlo así porque el uso de la mente es precisamente de lo que hablamos en casi cualquier tema en este punto, en este programa. Y el uso de la mente es brutalmente mal ejecutado porque al final debo decirles una cosa. Somos la generación con más comodidad, con mucho más comodidades, pero ¿somos la generación más feliz? No. No. No lo somos. No. No lo somos. ¿Y sabes por qué? Porque el ser humano cuando tiene algo, empieza a desarrollar miedo a perder eso que ha logrado con tanto esfuerzo. Y eso se llama ansiedad. Sigue. Sí. No, vas perfecto. ¿No? Entonces, vamos, yo quería tocar este punto de cuáles eran los síntomas o cómo se ve el estrés. Porque, por ejemplo... ¿El estrés o la ansiedad? Digo, la ansiedad, perdón. Porque hay un punto en el que hay mamás que dicen, es que mi hijo es bien aplicado. O sea, mi hijo se la pasa en los libros. Mi hijo se la pasa escribiendo. Mi hijo se la pasa estudiando. Es un gran hijo. Y tú dices, bueno... ¿Es eso o está teniendo episodios de ansiedad, así como tú agarras el trapo y limpias, así como él, y él agarra y lo único que puede hacer por toda la ansiedad que tiene es meterse a un libro o meterse ahí y me voy a poner... En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Porque están los videojuegos, ¿no? Sí, claro, pero el punto es que yo... No creas que... No todo lo que se ve bien y lo que tú quieres que pase... Ya entendí el punto. ¿Sale? Está buenísimo. No todo lo que se ve bien... No, otra vez. Porque ese está padrísimo. Está bien. Punto. No todo lo que se ve bien y lo que quieres que pase es por algo bueno. Tiene una buena raíz. O quieras que sea positivo o es positivo en casa, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, tú puedes decir, yo quería que mi hijo estudiara y el niño lo está haciendo y no quiere decir que sea positivo. Por supuesto. ¿Sale? Que venga de una buena raíz. ¿Es positivo para él estudiar? Sí. No, pero es que pero no viene de un buen... La gran pregunta, y lo que está diciendo él es correcto, es el ejercicio cerebral. O sea, que un niño estudie con ansiedad, de todos modos, no le va a servir. No va a funcionar, no va a rendir. ¿Por qué? Porque gran parte de su capacidad, gran parte de su ancho de banda, lo está ocupando en la ansiedad, no en el aprender. Energía. Su energía, sí. Pues. Es su ancho de banda. Lo está ocupando, lo está ocupando en tener miedo. En tener miedo. Y por ejemplo, tanto miedo que se esfuerza de más y a la mera hora se gasta el chamaco. Por ejemplo, o la mamá. Unos días antes del examen, basta que una mamá le diga, nomás repruebas. Estudia porque nomás repruebas. Y entonces, y ahora sí te voy a poner a vender bonais, ¿no? Y ahora sí te voy a mandar con tu tío y vas a saber lo que es no estudiar. Y entonces el chamaco empieza así de, ay, Dios mío, y empieza la ansiedad y entonces se mete. Date cuenta, yo quiero que entiendas esto y quiero que lo pongamos de manera cultural y de manera casi general, podría decirte, ¿cuál es la emoción que te embarga cuando escuchas la palabra examen? Sí, claro. O sea, cuando te dicen, ya eres un adulto y te dicen, tienes examen en el trabajo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que la palabra examen te tiene que generar ansiedad. Por supuesto. O sea, observa esto, qué impresionante, pero vi un niño que era muy, muy aplicado. Pero eso que dices es impresionante porque lo que estás diciendo es, ¿por qué lo hace el niño? El niño no lo hace porque él esté pensando en su futuro, el niño lo hace por agradar a sus papás. Lo que dice aquí Fercho es precisamente eso, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos temor a perder o de no agradar a los demás? Exacto. Y esto es cierto. Exacto. Hay muchísima gente que dice, es que si digo esto... No te voy a agradar. Si digo esto, te voy a caer mal, me vas a rechazar y he sido rechazada toda la vida por mis padres, por ejemplo. Y entonces tengo miedo a ser rechazada, tengo miedo a que tú me trates mal, tengo miedo a lo que tú vayas a pensar. Y esta parte es muy importante porque hay mucha gente que se basa y tiene mucha ansiedad por lo que la vecina va a pensar, por lo que el marido va a pensar, la esposa va a pensar, la suegra, la mamá, el X y Y. Incluso hay gente que en las escuelas hace de más, por ejemplo, la mamá que siempre anda ahí de acomedida porque quiere agradarle a todos y a la mera hora, pues no le agrada a nadie. No. Y pasas de servir a ser servil. En efecto, ¿no? ¿Qué crees? Esa entonces, tú tienes que... Este sería un punto para empezar a cambiar nuestra mentalidad en base a las pruebas y a los exámenes. O sea, deja de contagiar a tu hijo aquel mal que te dio a ti decir, ¡examen! ¡Vas a reprobar! No, espérate, espérate. Vas a ponerlo con toda esta ansiedad de estudiar mil veces. Va a estudiar toda la noche antes del examen y no va a pasar. ¿Por qué? Se le va a olvidar. Porque vamos, está ocupando gran parte de su mente, de su energía, de su mente, en decir, la voy a regar, la voy a regar. Es que si la riego, si la riego, mi mamá me va a pegar, me va a regañar, mi papá me va a desaprobar, me va a decir que no. Me van a quitar el celular, me van a mandar a con mi tío a trabajar, ya es exceso de futuro. En efecto, y eso es ansiedad. ¿Vale? Ahora, ¿entonces quiere decir que los padres no podemos amenazar a nuestros hijos? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que, a ver, pregunta. Fíjate cómo te lo voy a explicar esto, ¿eh? Tú no puedes amenazar a un hijo. No amenaces a un hijo. Entonces, ¿qué les hacemos si a poco reprueban? Tú ves o sea, está un semáforo y el de tránsito está así viéndote. ¡Si te pasaste multo, condenado! ¡Si te pasaste multo, eh! No te pases. ¿Tú ves a uno de tránsito así? No, él no te está amenazando. Si tú te pasas, te va a multar. El papá no tiene por qué estar amenazando a nadie. El papá solamente tiene que decir, tú sabes que si tú infringes estas reglas, entonces tienes un castigo. Lo único que tiene que hacer el papá de la manera más tranquila y más sencilla del mundo es ver que las consecuencias de su hijo se cumplan, no se eviten. El grave problema es que queremos evitarle a las consecuencias a nuestros hijos porque no nos gustan a nosotros las consecuencias. Ya nos metimos a otro tema. Pero por eso te digo, sí, ya nos metimos. Amenazar no es correcto porque genera ansiedad, pero tampoco es correcto quitarle las consecuencias a tus hijos. No, es que tienes toda la razón. La verdad es que a veces no nos damos cuenta que el papá está los padres estamos fallando cuando no supervisamos a nuestros hijos de la manera correcta. Ningún niño estaría mal si lo supervisáramos de manera correcta. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando tú le echas un ojito a tu hijo, pero voy a decir cuál es uno de los puntos de ansiedad en la familia, ¿de acuerdo? Queremos agradar a nuestra familia. Familia núcleo, es decir, papá, mamá, hijitos, ¿va? Y el hijito quiere agradarle a la mamá, pero nunca lo logra porque la mamá siempre está poniendo estándares ridículos en donde está buscando hacer una mamá chiquita de su hijo. O sea, tú vas a ser como yo. Espérate, o sea, él es él, no es tú. Pero cuando tú no respetas básicamente lo que tu hijo es, entonces lo juzgas en función de lo que tu hijo hace, y entonces rompes algo ahí que es su seguridad. Teología dice, corrige a tu hijo, no, dice no destruirlo. ¿Cómo dice? Disciplina a tu hijo, pero no se apresure tu alma a destruirlo. Exactamente. Muy bien. Disciplina a tu hijo, ya pero se no me, se me está borrando el cassette. A estudiar, ¿no? Estudiar. El punto aquí es que, fíjate, no lo provoques ahí. Lo quería decir y lo tengo que decir. ¿Sale? Acabo de ver un video en Facebook que sinceramente me hizo enojar mucho. Le contesté muy feo a ese video, lo critiqué tremendamente. Es el video de una maestra que de hecho muy alabada, y no sé, la verdad, yo no conozco a esa maestra, pero la maestra agarra y dice, hay papás que le están alabando un 6 a sus hijos. Ah, sí, lo viste. Ok, ahí te va, ahí te va. ¿Qué onda contigo? Si está súper genial. ¿Qué te pasa? Entonces esta maestra agarra en Facebook y dice, ¿por qué le estás celebrando un 6 a tu hijo que no cumplió, que no trajo, que no hizo, que no? Hasta ahí estoy bien. Y agarra y dice, están criando burros, un 6, le alaban un 6 al chamaco burro que... Espérame tantito, o sea, ¿quién te dijo que el número en una boleta quiere decir que tu hijo tenga capacidad o no tenga capacidad? Por supuesto. ¿Por qué estamos diciéndole al niño, tienes que tener este número? Y es un ejemplo claro. Hablábamos la vez pasada del burro y el caballo, ¿no? Por supuesto. A ver, dile al caballo que cargue y que camine kilómetros. No lo va a hacer, porque el burro tiene más resistencia. Entonces, tenemos un sistema educativo en donde somos probados en una área. Somos probados en un punto. ¿Sale? Y entonces estamos metiendo al niño a la ansiedad de, no, en todo tienes que sacarme 10. ¿Por qué? Y si no 10, un 8, un 9. ¿Quién te dijo que si yo saqué 6, soy burro? Claro. ¿Quién te dijo esa tontería? Claro. Entonces, la verdad, a mí sí me hizo enojar mucho. Y por favor, si ven este video, bloquéenlo, repórtenlo, hagan algo. ¿Sale? Porque no, estamos en un sistema. Estamos, no, es que estamos en un sistema educativo, en un sistema educativo deficiente que nos enseña que solamente hay un solo tipo de gente para este mundo. Sí. Yo creo que tienes toda la razón. Espérame, antes de que sigas echando veneno. No, es que, mira, ¿sabes? Que tienes razón. Es que esta idea, ¿por qué va al tema, Samuel? Porque esta idea, padres que me escuchan, esta idea es un factor de ansiedad. Sí. O sea, tú estás obligando a tu hijo a que tenga una calificación. Te voy a hacer, y yo hice esta prueba, Yo hice esta prueba, en serio, no te estoy hablando sin conocimiento. Agarré a varios niños de promedio honorífico. Se graduaron con honores esos niños. ¿Sale? Estoy hablando, niños, hablando de preparatoria. ¿Sale? No estamos hablando de un niño que se impone con alguien que te ve. No, un niño de preparatoria y universidad. ¿Sale? Y les empiezas a preguntar a esas personas que dijeron, oh, me le dieron su diploma y aparte, no manches, fue el genial. Y les empiezas a preguntar del tema. Y se quedan así. De nada te sirve tu 10 si no tienes conocimiento. ¿Sale? Entonces, no te engañes si tu hijo es de 10. Y tampoco te engañes si tu hijo es de 6. Sí. Yo, antes de que sigas echando veneno, déjame decirte que creo que esto es muy cierto. O sea, tienes toda la razón. Sin embargo, estamos hablando de aprendizaje. Eso es una cosa. Siento que de lo que la maestra está hablando, la maestra está hablando de un punto. Para pasar este ciclo escolar, solo necesitabas mandar tus tareas, supervisar a tu hijo para que hiciera su tarea, nada más. No era nada del otro mundo escribir su tarea, tomarle una foto y enviarla. Y lo que ocurrió fue que hubo niños que no entraron a sus transmisiones porque sus papás estaban fuera o porque sus papás estaban tan conchudos que ni siquiera levantaron al niño y les dio flojera peinarlo para ponerlo frente a una cámara. ¿De acuerdo? Ok, estoy en el entendido que no todos pueden conectarse porque no todos tienen una cámara. Va. No tienen un celular. Ahora, eso es imposible, pero bueno, ok, no tienen un celular. ¿Va? Bueno, uno no funciona. No, así es posible. Sale. Ok. No tienen internet. Sale. Pero sí pudiste pedir las tareas, pedirle a un amiguito que te saque una foto y mandar tu tarea. Y el punto es que la crítica no está hacia el niño. Eso es lo que siento yo en el dichoso video. Dichoso. No, en el video mencionado, creo que lo que la maestra está diciendo, o debió haberlo enfocado más bien hacia la responsabilidad de un papá. No, lo enfocó. O sea, sí, él sí lo dijo. Sí dijo, tenían que entregar trabajos y todo. ¿Qué es lo que yo ataco? La frase de el 6 de los niños burros. Eso es lo que yo estoy atacando. ¿Sale? Yo no estoy atacando que hagamos responsables a nuestros hijos. Yo estoy atacando esta mala idea, esta idea tóxica, nociva, de que un 6 a ti te hace burro. No, tienes razón. O sea, no, por eso te digo, antes de que sigas echando veneno. Sí. O sea, no, está bien, es rescatable. Y yo sé que la maestra está dando contra la responsabilidad muchas veces del niño y de los padres, pero escucha, no puedes permitirte decir que un niño, etiquetar y catalogar a un niño como burro cuando solamente hay un número que a ti te está diciendo que es burro. A mí no, yo no puedo encasillar a mis hijos en un número. No, por supuesto que no. De ninguna manera. Aquí lo dicen. Pues bueno, nos vamos a comerciales. A comerciales, nos vamos a comerciales, Expressive Radio. Muchísimas gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Gracias, de verdad, es un honor para nosotros estar con ustedes. Nos vemos después del corte. Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. En este momento, continuamos. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, de verdad. Ándale, entrale. Expressive Radio, muchas gracias. Entramos nuevamente y gracias por estarnos sintonizando. Y vamos aquí, estamos viendo un comentario de los que nos sintonizan, donde habla de esto, habla de muchas veces que el niño está un poco más preocupado por la reacción del padre que por lo que va a pasar, ¿no? Para él mismo. Entonces, yo creo que aquí, ¿sabes cómo arreglamos esto? Cambiando la mentalidad de nuestros hijos. O sea, yo normalmente cuando he dado cursos y conferencias para jóvenes, yo hablo de eso. O sea, ¿por qué estás estudiando? Y la gente se miente, el chico se miente y dice, yo estoy estudiando para salir adelante. Le digo, estás mal, eso no es cierto. ¿No? En muchos casos. No, en muchos casos, ¿no? O sea, no es cierto, no vas a salir adelante estudiando. Me dicen, ¿por qué? ¿Por qué no? Le digo, porque no es la clave. El estudio, simple y sencillamente, es el aditamento. El medio, por supuesto. El medio, ¿sale? Pero ¿cuál es el punto para salir adelante? Bueno, que tú hagas un plan de vida, que tú trabajes sobre lo que tú mereces, que tú trabajes sobre aquellas cosas que tú has visualizado. Lo que estás esperando. Si no hay visión en un chico, entonces está perdido. Entonces, el punto de todo es que al niño le reducimos la visión a la boleta, ¿sale? Le reducimos toda la visión a ver, del 10 al 6 no quiero que bajes de 9. ¿No? No quiero que bajes de ahí. Entonces, esto es lo que empieza a generar un calambre en los chicos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están desenfocados. Entonces, cualquier chico que quiere estudiar por tener buenas calificaciones no está muy bien. No, y la verdad es que debo decirte que estamos cambiando y el mundo ha cambiado. Claro. Creo que hace 30 años se requerían personas con muchos papeles y muchos estudios. Es cierto, pero también es bien cierto que hoy una empresa, un negocio, un trabajo, lo que sea, está exigiendo personas que sean proactivas, personas que sepan trabajar en equipo, personas que sepan, que sean empáticas. Claro. Entonces, que tengan un alto contenido, una alta preparación en inteligencia emocional. Esto quiere decir que cuando tú haces esto que está mencionando él, lo aíslas, lo cierras a solo la competencia, al solo me estoy comparando con los demás y yo tengo que ser el mejor. Esto trastoca el ego de tu hijo o rompe la autoestima de aquel que no llega. Claro. Entonces ahí incapacitas a tu hijo para tener un trabajo a largo plazo. Entonces es importante, dices, debemos evitar, Fercho, de Fernando Calderón, muchas gracias, ya le, yo sé quién eres, pero bueno, a lo que voy es, no iba a decir tu nombre, Fernando Calderón, qué extraordinario comentario. Hola Verónica García, qué gusto. Espérate, hijo, aguanta, pues voy a leer apenas el de arriba. Debemos evitar a toda costa las etiquetas. Esto es cierto y genera mucha ansiedad en los jóvenes. Pero, ¿qué pasa con la actitud? Ya vamos a olvidar un poco este punto y vamos a meternos a la ansiedad en un matrimonio. Ah, yo iba para allá. Ahorita yo tengo una buena. ¿Y cómo? y como el juicio de nuestra pareja, como si fuéramos, no sé, el oficial a cargo, como si fuéramos el capitán de meseros, como si fuéramos el supervisor de la pareja, llegamos y nos damos ínfulas de juicio o el derecho indebido de juzgar a la pareja, y entonces decimos, es que tú no haces bien el quehacer, chirrión, porque no lo hago como tú quieres, o cómo, o es que tú no trabajas y lo que, o tú lo que traes del trabajo no es suficiente. Y a mí me gustaría decirles una cosa, o sea, creo que todas las familias podemos acomodar nuestros presupuestos a las condiciones económicas que tengamos, ¿no? Podemos trabajar los dos, no lo sé, hay muchísimas alternativas. Pero lo que quiero llegar es que este problema es que mucha gente no le alcanza o no le rinde el dinero porque quiere compararse con otra persona, porque quiere agradarle a determinado tipo de gente o porque quiere ser igual que determinado tipo de gente, y entonces gasta en situaciones que no necesitan. Esto lo dijo Will Smith, me encantó cuando dijo, la gente gasta dinero que no tiene para impresionar a personas que no les importas. O sea, no les importa si estás gastando dinero que no tienes en impresionar a esa gente que no le importas. Esto está mal. Sin embargo, es una situación ansiosa porque lo que estamos buscando es hacer este tipo de barbaridades, ¿no? Los objetivos y metas trazados con tus hijos y en la familia están bien, pero no para que juzguemos a la pareja, ¿de acuerdo? Yo nada más quiero amenazar a la gente. O sea, si tú eres un factor de ansiedad para tu pareja, entonces lo más seguro es que él no encuentre un buen refugio en su hogar. Yo puedo decirte, si a mí me va mal, al único lugar que yo quiero llegar es a mi casa. Y con la única persona que yo quiero hablar es con mi esposa. ¿Por qué? Porque sé que voy a encontrar un desahogo, que no voy a encontrar un, pero como eres bruto, no lo hubieras hecho así, porque le dijiste, es que tú... ¿Es en serio? Claro. Qué chulada, ¿no? O sea, es que eso es lo que debe de lograr un buen matrimonio. Lo que debe de lograr un buen matrimonio es que yo estoy en contra, hoy estoy en contra de todo, ¿sí? ¿No? Yo estoy en contra de las amigas y el café. No que de tu esposa, que tu esposa tenga amigas, sino que tu esposo tenga amigas. No, no, que tu esposo, no, no, no, no. O estoy en contra. Es que vienen echando. Estoy en contra de la reunión de las chelas y los cuates. Para, escucha bien, no estoy en contra que se haga. Para socialización. No estás en contra de la socialización. No, no estoy en contra de eso. Estoy en contra de que esas personas sean tus confidentes. Porque si no, ¿para qué rayos te casaste? ¿Para qué quieres esposo? ¿Para qué quieres esposa? Esa persona, ese que está al lado de ti, tiene que tener toda tu confianza, tiene que tener saber toda tu intimidad y todo. Y no la amiga del café, tiene que estar sabiendo las cosas de tu alcoba, que no, le corresponde. Y no le cuentas a tu marido. Y que no le barbaridad. Cuentas a tu marido. Eso es cierto. Entonces, no estamos aprendiendo a ocupar el matrimonio. El matrimonio, escucha bien, el matrimonio es para eso. Deja poner un like. Entonces, el matrimonio se ocupa, y si no lo sabes ocupar, pues qué mal, porque se ocupa para eso, para que esa persona sea tu confidente, tu amiga, para que le cuentes tu más grande debilidad y obviamente que no la utilice contra ti, ¿no? Ese es un porque punto. Hay confianza. Ahí hay un punto importante. Cuando nosotros no sabemos reaccionar ante lo que la pareja cuenta, nos genera un nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque entonces la gente empieza a pensar, ¿en qué? ¿En quién voy a confiar? ¿Cómo voy yo ahora a desahogar esto que tengo? ¿Con quién lo desahogo si no es con mi pareja? Y ahí es donde está el punto medular de lo que estás diciendo. Claro. Es una chulada. Entonces, necesitamos no ser factores de estrés para nuestras parejas. Sí, ser factores de desahogo, de descanso. Te voy a dar una regla, esta te la voy a regalar, ahí te va. ¿Cómo no ser un factor de ansiedad para mi pareja? Nunca desapruebes. No desapruebes, ahí te va esa solución. Y yo la tengo muy arraigada, no desapruebes. ¿Qué es desaprobar? No, estás mal. No, no, no. O sea, tú, no, tú y yo no estamos para desaprobar a nadie. Por supuesto. Tal vez podemos decirle, bueno, la manera en la que yo lo veo. O yo lo haría. O yo lo haría, o yo, o mi perspectiva de este asunto es esta. Pero no puedo decirte, estás mal, estás loco, estás bien, bien... Bien tonto. Bien tonto. ¿Por qué? Porque, mira, llega un punto en el que la pareja se calla. Sí. Y hay un momento, y a nosotros nos lo dicen mucho las parejas, es que él no dice nada, no dice nada. Y entonces te das cuenta de, sí, no dice nada porque cada vez que dices algo... Te le vas encima porque dices, es que eres bien bestia, ¿cómo pudiste opinar así? Entonces, ¿cómo quieres que una persona se exprese, hable, dialogue, si cada vez que habla es desaprobada? Por supuesto. ¿Vale? Entonces, híjole, este tema no nos va a alcanzar el tiempo. Y yo traigo todo esto que necesito sacar. Entonces... vamos, necesitas no ser un factor de ansiedad. Y yo quiero hablar de algo importante, ¿sale? Por favor, paren la antena aquí. Muchas veces la sexualidad no está funcionando en la pareja porque dentro del mismo acto sexual estamos poniendo ansiosos a nuestras parejas. ¿Por qué? En el punto en el que yo tengo la mentalidad, y quiero hablar porque esto es muy de salud, por favor. Ahora sí me voy a traer a mirar ahí y decirte algo. Tu satisfacción sexual es tu responsabilidad. Por supuesto. No la de tu pareja. Tú no puedes recargar tu satisfacción sexual sobre tu pareja. Decirle, ven, satisfáceme. Es que yo no sentí nada. Es que no me gustó. Y entonces imagínate cómo funciona ese acto en donde el otro está ahí en el baño. Rífatela, vamos, ahora tú puedes. O sea, ya estás generando en lo que debería de ser así como el clímax del desahogo de estrés, ¿sale? Estás generando un estrés, ¿por qué? Porque estás diciendo, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si no le gusta? ¿Y si? Y entonces... Hay muchas parejas que entonces empiezan a quejar y dicen, es que ya no pasa, ya no sucede. Y no, bueno, ¿por qué no pasa? No pasa por el simple y sencillo hecho de que estás generando una ansiedad en esa persona cuando le dices, yo hoy quiero. Y el otro dice, híjole, si quiere y no traigo, ¿no? O la otra. No, o la otra, ¿no? Sí, claro. Quiere y no traigo, ¿no? Entonces... ¿Saben cuál es la raíz de todo esto? Y lo voy a decir así, hablaremos algún día del tema, que estás reduciendo el sexo a algo tan básico como el apareamiento. Entonces, el sexo es tan hermoso que trasciende más allá de lo físico, trasciende más allá de solamente lo que hemos visto en películas, ¿sale? Y necesitamos estudiarlo y entenderlo bien para no estar recargando mi satisfacción sobre otra persona. Esto yo lo quería decir, por eso te decía, cuando empezamos a hablar de matrimonios, sí, se tiene que decir esto. ¿Por qué? Porque yo lo noto mucho, hay muchas situaciones de estas en las que no están llevando esta situación bien en la pareja. Y a veces ya hasta se olvidan, ¿no? Ya dicen, ah, pues somos buenos compadres ella y yo, ¿no? O él y yo, somos buenos amigos, ¿no? Porque de ahí en fuera ya no pasa nada, ¿no? Y hay gente que no está conforme con esto. Por supuesto. ¿No? Ahora, una de las partes esenciales es entender, si no solamente en el área del sexo, en esta área es algo... súper profundo, nos sumergiríamos aquí y no salimos, claro. No salimos, pero la idea es, tiene toda la razón cuando habla de esto, hay algo muy importante que debemos comprender, a ver, entiéndase bien, yo no puedo estar juzgando a mi pareja y basando mi felicidad, mi satisfacción, mi paz o mi tranquilidad en él o en ella, yo debo generarlo para mí. Todas las cosas para mí son, o todas las cosas que me van a traer a mi felicidad, satisfacción, son mi responsabilidad. Y debes hacerte responsable de tu propia vida, ya los leímos, hacerte responsable de tu propia vida, ¿de acuerdo? Ahora, ¿esto qué quiere decir, Samuel? Bueno, de manera práctica, quiere decir que debes aprender a frenar tu mente. En algunas direcciones que tocamos hoy. Vamos a dejarlo puntual para poder hacer un cierre que nos pueda permitir que las ideas en ustedes queden fijas, bien cimentadas. En efecto, claras. Entonces, lo primero que dijimos y que tenemos que trabajar es entender que no podemos nosotros estar juzgando a los demás, queriendo hacer personitas o cloncitos de nosotros, o no esperemos que nuestra pareja tenga las mismas habilidades que nosotros tenemos, porque no lo vas a lograr nunca y te vas a hacer pedazos. Claro. Número dos, hablábamos de que la ansiedad es un exceso de futuro y de crear escenarios que nos llenan de miedo, que nos llenan de estrés o que nos llenan de ira. Es que voy a llegar y voy a encontrar a mi esposa, como siempre, enojada. Esto es ansiedad. Tú lo que estás haciendo es meterte en un futuro que no existe. ¿Acuerdo? No, bueno, Samuel, porque tú no vives con mi esposa. Bueno, sí, pero necesitas entender o ver por qué ella siempre está enojada. Pues porque está loca. La respuesta de los tontos es porque está loca. No, tu esposa no está loca. No está loca. Tu esposo no está loco. Bueno, tal vez él sí. No, no es cierto, no. No está loca tu esposa. Tienes que empezar a darte cuenta de una cosa. Es que ustedes hombres aguantan vara, ¿no? Entonces, no está loca. Está pasando algo en su vida que no te está diciendo y no te lo dice, como lo decía David perfectamente, por falta de confianza o por exceso de juicio de parte de un hombre o una mujer. La mujer viene, quiere hablar y empieza, ay, ya vas a empezar otra vez. No, espérame tantito, o sea, ¿de qué? Me gustó muchísimo. Dice, ¿para qué quieres una esposa si necesitas ir a desahogarte con las del café? ¡Poing! De verdad, sí me pegó. ¿Por qué? Porque esto es verdad, o sea, y a veces no se piensa y no se entiende. Solo quisiera yo mencionarte que una de las cosas que, en mi defensa, estaba siendo atacado, está buena. No. A ver, me gustaría que quedara perfectamente claro que hay personas que dicen, no, es que si se lo digo a mi esposa, ella se va a poner así. A ver, espérame tantito. Tú no puedes garantizar eso. Y hay gente que etiqueta y pone un estigma a la vida de la pareja y ella misma, sin razón alguna o él mismo, desconfía. O sea, claro. Es una locura. Y lo provoca, ¿no? Yo recuerdo que mi papá me contaba una historia. Yo no sé si tú la recuerdas. Que era que un tipo iba en la carretera Sí, y se le ponchó una llanta, ¿no? Sí, y entonces se le poncha la llanta y ve que no trae herramienta, no trae gato, y ve una luz a lo lejos, porque estaba en la carretera en la noche, y ve una luz a lo lejos y dice, le voy a ir a pedir un gato a ese señor que debe de tener herramienta. Y entonces iba caminando y se detenía y decía, no, ¿y si me dice que no? No, pero se lo voy a ir a pedir. ¿Y si se pone payaso? Bueno, ya, y ahí iba. ¿Y si desconfía de mí, dice que se lo voy a robar? Y si no quiere venir. Y entonces iba entre tanto eso que cuando llegó y tocó la puerta, abre el señor y dice, ¿sabe qué? Métase su gato, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú ya estás generando un conflicto con lo que está pasando en tu mente. Por supuesto. Eso es ansiedad. Escucha bien. Vamos cerrando, ¿verdad? Sí, okay. Estamos a 7-8 minutos. ¿Cómo manejar la ansiedad? Ya hablamos de todo esto, ya hablamos de varias cosas básicas. Yo solamente te dejo una última idea. No quieras controlar lo incontrolable. En el momento en el que tú empieces a controlar lo incontrolable, a querer controlar lo incontrolable, vas a entrar en ansiedad. Por supuesto. ¿Sale? Deja que las cosas lleguen y entonces, porque tú no puedes controlar. O que las personas vivan. Que las personas vivan. Espérate a llegar a la casa y preguntarle, y si reacciona esa persona, ya sabrás cómo reaccionar tú. Uh-huh. Pero no te creas tan inteligente que puedas saber el futuro. O sea, hay gente que se cree tan inteligente que cree que sabe lo que vas a decir, que cree que sabe lo que vas a hacer. Uh-huh. No seas así, ¿sale? Entonces, ¿por qué todo eso te va a llevar a la ansiedad? Sí, la verdad es que creo que es un gran consejo. Sin embargo, lo incontrolable es, ojo por favor, ¿qué es lo incontrolable? Todo lo que está de tu piel hacia afuera. Hacia afuera. Exacto, eso es. O sea, a medio centímetro de tu piel no puedes controlar el aire que existe. Ni el calor, ni el frío, ni a las personas que están ahí. Entonces, hablábamos de educación y me gustaría hacer una aclaración aquí. Tú debes corregir a tus hijos, sí. Sí. Ha quedado claro que debes corregirlos, no amenazarlos. Ahora, hay una línea delgada entre amenazarlos y advertirles. Pero cuando tú le adviertes a un niño, cuando hay una advertencia y a un niño, ¿cuál es la diferencia entre una amenaza y una advertencia? ¿Sabes? La hostilidad. En efecto. El que tú puedas explicar, hijo, de ti se espera esto. De ti se espera esto. Y no, sola, no, no en función de un número, sino, te voy a poner un ejemplo. Yo espero que tú seas ordenado en tu cuarto. Tan. O sea, tu cuarto debe estar limpio y tus calcetines en el cesto. No pueden estar bajo la... Y tan. Yo estoy esperando que tú te esfuerces en la escuela en el nivel de esfuerzo que yo hago para meterte a la escuela. O sea, pues sí. Yo estoy esperando. Si tú vas a sacar 7, yo quiero ver un esfuerzo brutal de tu parte. O sea, ok, sacaste 7. Yo no estoy diciendo que eso te catalogue como que te haga burro. No. Estoy diciendo esfuérzate. Porque si tú dices, ay, bueno, pues es que historia no se me da. Ah, no. No. Tienes que aplicarte. Tienes que esforzarte. Qué padre decir. O sea, vamos a agarrar el equilibrio aquí. Ay, pues es que mi esposa no me josea. Ah, pues no le llevo dinero. No, o sea, espérate. Perdón, pero... pues es que me va mal, pues sin nada, de todos modos no me dice nada. No, eso no es... Es que pues, si no me pongo ansioso. No. No. Tienes que esforzarte. Claro. Pero saber que después de tu esfuerzo que llegaste con la camiseta empapada de sudor porque te rifaste, no lo alcanzaste. Está bien. No vas a ser juzgado porque no lo alcanzaste. Pero empapaste la camiseta, eres honesto contigo. Porque, perdón, detrás de este concepto se pueden esconder muchas mentalidades mediocres. Claro. Y no puedo caer en ese error. Un error muy común es predisponerse, por supuesto. Claro. Yo no puedo ser responsable de los pensamientos y las acciones de los demás, pero sí de las mías. Exactamente. ¿Y qué ocasiono yo con, mis actitudes? Dicen bien, entonces, Fernando. Las palabras se oyen, pero el ejemplo arrastra. Ser prudente y predicar con el ejemplo, algo que me ha funcionado a mí. Fernando, te la rifaste con esto. Flor Cisneros, atraemos a nuestras vidas todo lo que pensamos. Jenny Hernández, bueno, pues ya nos está despidiendo la Jenny, ya. No, en sí ya casi, dice Dios los bendiga. También nosotros, Jenny, te mandamos bendiciones. Espero que no nos hayas apagado ya. Todavía estamos diciendo cosas importantes. ¿Quieres cerrar con algo? O sea, sí, es que yo quería poner este balance, ¿no? Digo, yo te hablo acerca de las calificaciones. Yo tuve una experiencia cercana ahorita, ¿no? Y a mí me presentaron una mala nota, ¿no? Y entonces yo sí pregunté, o sea, ¿en serio lo diste todo? Sí, papá, lo di todo. No te creo. ¿Por qué? Porque no, porque yo estoy al pendiente de lo que está haciendo, mi hija, y yo le digo, no te creo que lo diste todo. Pero si tú me dices que lo diste todo, y si tú te analizas bien y sabes que lo diste todo, entonces yo no te voy a decir nada por esta mala calificación. Y se queda así, me dice, no, papá, la verdad me distraje en el celular, hice esto, hice el otro, hice aquello, y no lo hice bien. Ok, hija, entonces vamos a repetir esto y lo vas a dar todo, sí. Claro, y te rompo el celular. Dame el celular. ¡Sí! ¿En serio? Claro que sí. Así de simple. O sea, está bien. Y yo no necesitas decir, no, dame el celular. Dámelo, aquí está, lo guardo, perfecto. Vamos a darlo todo. Y ya, vamos a darlo todo. Por supuesto. ¿Sale? Entonces, no es amenaza. Simplemente ella sabe qué pasa si no hace lo que le corresponde hacer. Yo no estoy metiendo a mis hijos a la mediocridad. Simple y sencillamente que yo sí tengo que estar atento si lo dieron todo o no lo dieron todo. Por yo tampoco supuesto. Puedo sumir a mi hijo en el hijo, lo diste todo, no te creo, no, igual y sí lo dio todo, igual y no se le da esa materia, ¿no? Claro. Y ya pasamos, viste que tu hijo se esforzó tremendamente, no lo dejes que se frustre, dile muy bien, lo diste todo, está bien, ya. Claro. Hasta ahí quedamos, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, las cosas que haces en casa, la educación, todo, ¿sale? Puedes exponerlo en casa sin necesidad de causar o ser un factor de ansiedad. Por supuesto. ¿Sale? Les agradecemos mucho el tiempo que nos han regalado. Creo que no vamos a acabar jamás de poder explicar esto de una manera correcta, pero créanme que vamos a generar material en la página web, vamos a generar materiales para que ustedes de manera práctica puedan tener un manual y vamos a regalar microprocesos. Ojo, no va a ser todo el proceso porque sería imposible darlo porque va a depender de cada persona. Pero recuerden, por favor, que en la página web les vamos a estar dando microprocesos de duración una semana de materiales para que ustedes puedan ir allá y poder tomar un proceso general de cómo llevarlo, ¿de acuerdo? Estamos abiertos a preguntas por medio del WhatsApp que está aquí. Y yo creo que deberíamos poner el tuyo a un lado, si es que no pierdes la línea fácilmente. Podemos poner aquí el tuyo para que nos hagan preguntas y le podemos poner Samuel y David, porque hay preguntas, hay gente que se identifica muchísimo contigo y eso es algo padrísimo. Y que puedan hacerte una pregunta es una buena idea. Claro que sí, claro, ¿no? Que sí, lo vamos a ver, lo vamos a hacer. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por sintonizarnos, que Dios les bendiga. Expressive Radio, muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a finalizar esta transmisión y sabemos que no es toda la información porque es imposible, pero esperamos haber conectado un momento contigo, con lo que te está pasando y haber podido ayudarte un poco, ¿ok? Que Dios les bendiga mucho. Recuerden, siempre, siempre se puede vivir feliz. Siempre se puede vivir bien si tú lo decides. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Nos vemos, cafecitos. Adiós. La siguiente. Muy bien, ¿quién apaga esto? La familia es primero. No te olvides que tenemos una cita todos los martes a las 12 del día. Porque lo más importante en la vida es la familia. La familia es primero.